Oye, ma, dime, pa, coge por tu lado que por ahí van los tiburones. Oye, ma, dime, pa, sigue por la orilla, te van a llevar los tiburones. Así que sube el telón, que le gusta el vacilón. Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón.